Acabamos de escuchar es El Cosechero, cantado por Luna Monti y Juan Quintero. Merequeten. Vamos a seguir compartiendo el cuento de Javier Villafañe. Capítulo 2: Los sueños del caballo. Una noche soñó que su madre le compraba un guardapolvo blanco, una cartera, un libro y una caja de útiles. Iba a la escuela, se sentaba en un banco al lado de Lucrecia. La maestra era una araña y Lucrecia le tenía miedo a la maestra. Y él le dijo, no le tengas miedo, ella te quiere. Siempre baja por la pared y te mira cuando estás durmiendo. Un mamboretá entró en el aula y dijo, ella y él, y señaló a los dos, y Lucrecia y él salieron del brazo y volaron juntos. Otra noche soñó que llovía, y el arroyo era un río que andaba sobre el puente. Llegaba hasta el balcón de la casa de Lucrecia. Él nadaba y no podía llegar. El río entraba en la casa. El agua no lo dejaba pasar, y él dijo, soy un caballo. Pase, dijo el río, y pasó. Entró en la casa por el balcón. Lucrecia dio un salto y se abrazó a su cuello. Salieron por la puerta. Al llegar a la esquina, Lucrecia dijo, ¡párese! Y él se paró. ¡Volvamos, que suban ellos también! Volvieron a la casa. Y subieron sobre su lomo dos gatos, un perro, una araña, una tortuga, tres palomas, una oveja, dos ardillas, cuatro conejos y seis ratones. Y se despertó. Otra noche soñó que iba caminando y el palo borracho lo llamó y le dijo, caballo, no quiero ser árbol, me cansé de ser árbol. Está bien, le respondió, yo ocuparé su sitio. Y fue árbol, y vio al palo borracho caminando al lado de Lucrecia. Hablaban, él quería alcanzarlos, pero no podía. Estaba atado a raíces metidas en la tierra y tenía nidos, pájaros encima, todo el cielo. y llamaba a Lucrecia y al palo borracho. Iban tan lejos que no podían oírlo, y se despertó llamándolos. El caballo era celoso, tremendamente celoso. De mañana, muy temprano, iba a la ciudad. Se escondía detrás del palo borracho y espiaba. Vigilaba a Lucrecia. La seguía a todas partes, al almacén, al cine, a la carnicería, a la escuela. Durante mucho tiempo, casi un año, dejó un ramo de flores en el balcón. Hasta que una mañana vio a la madre de Lucrecia tirar a la calle las campanillas y margaritas silvestres. Y escuchó cuando le decía a una vecina: «Todos los días el balcón está lleno de yuyos». El caballo, desde entonces, jamás volvió a dejar flores en el balcón de la casa de Lucrecia. Una tarde, vio al pie del puente margaritas y campanillas y se preguntó: «¿Yuyos? ¿Por qué yuyos? ¿No son flores acaso?». Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, terminó. Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, terminó. Descanso cortito, un tema muy cortito. Lo que acaba de pasar es Blues Cortito de Mariana Baggio. Y les repito la adivinanza del día de hoy: blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. ¿Qué será? A ver si adivinan a merequetengueradio@gmail.com. Vamos a escuchar el tema Juan Poquito de María Elena Walsh. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra. De repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata. Se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. La chicharra está llorando, locamente achicharrada. Cuando escucha Juan Poquito, que tristísimo la llama. Se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra. A la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. Yo lo escucho. Ahí estaba Juan Poquito, este Juan Poquito. Yo lo escucho, canta mucho Juan Poquito. Y canta tanto, tanto, tanto que vamos a ver qué canta Juan Poquito. Porque le falta. Caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. Una vez la cucaracha se metió en un hormiguero y las pícaras hormigas las patitas le comieron. Pobrecita cucaracha, anda renga y afligida, caminando a paso lento, escondiéndose del día. Señora cucaracha, se ha comprado una bombacha, toda llena de botones y adornada con hilachas. ¡Qué bombacha mamarracha!, le decían los ratones, pero a doña cucaracha no le importan opiniones. Y lo que cantaba era La Cucaracha. Y este es un momento para pensar también en los derechos que tienen los niños y las niñas, en cómo los trata a veces la gente y en cómo merecen ser tratados. Un niño y una niña no son dos niños. No son dos niños. Un niño y una niña. Una niña no es el femenino de un niño. Una niña cuidando a un niño no es una madre. Son dos niños. No es una madre. Un niño que crece no es un juguete. Un niño y una niña no son dos niños. Un niño que roba para comer, roba para comer, no es un delincuente. No es un delincuente. Un niño preso no es un delincuente. Es un delincuente. Un revólver de plástico sigue siendo un revólver. Sigue siendo un revólver. Un niño que crece no es un juguete. Una niña anoréxica no es una Barbie. No es un juguete. No es un juguete. Una niña anoréxica. Un niño o una niña desnutridos son un grito que no calla nunca. Nunca. Nunca. Un niño o una niña golpeados son nuestros sueños lastimados. Una niña que prostituyen no es una prostituta. No es una prostituta. No es un juguete. No es un juguete. Es una víctima del abuso sexual. Una víctima también de nuestra indiferencia. Un niño que trabaja no es un trabajador. No es un juguete. Es una víctima del capitalismo. Es una víctima del capitalismo. Un niño y una niña no son dos niños. Nunca hay diferencia. Un niño que golpea a una niña no es una sorpresa. No es una sorpresa. No es una sorpresa. Repite la antigua historia que aprendió de padres y abuelos y bisabuelos. El maltrato hacia la mujer es tan antiguo, como el patriarcado. Un niño y una niña un no niño que golpea a una niña no es una sorpresa. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Muy bien, lo que ahí escuchamos era un radioclip de radialistas apasionados y apasionadas, que es radialistas.net, y el texto es un texto de Liliana Downes. www.merequetengaradio.blogspot.com